¿Cómo están, queridos amigos? Sobreviviendo aún. Bueno, es parte del milagro, ¿verdad? Órale, estaba relajadito yo viendo las noticias. Cuerpos mutilados en Irak, Bush hablando mamada y media, Saddam intensificando las divisiones entre musulmanes desde un juicio televisado, matanza de focas en Canadá, algún que otro incendio, sismo, desplazamiento, la tala indiscriminada, las papeleras que intoxican, las chimeneas que prometen puestos de trabajo mientras te dure la vida, claro, con el cáncer que te generan y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lógicamente todo esto alternado por la chica de moda, los candidatos mostrando sonrisas blanquitas y pidiendo por favor que olvidemos su pasado para poder seguir votándolos encima. Pero bueno, pero hay algunas noticias que me quitaron del sopor y me hicieron pensar. La iglesia se está modernizando, ¿saben? Y eso se nota. Comenzará a mantener relaciones ahora con China. Y el comunismo y la libertad de expresión y la tortura y el asesinato al disidente, pues vale madres. Hablamos de una de las principales potencias económicas. No se le perdonan sus pecados, pero podemos hablar de negocios, ¿verdad? Bueno, hasta aquí mi cerebro se convertía en ceniza de cigarro y más después de ver que la juventud francesa seguía en la calle protestando contra una ley que los dejaría en la calle, pero sin protestar. Pensé, wow, y si en Latinoamérica los jóvenes se movilizaran contra las leyes laborales injustas, todos los padres sabrían dónde están sus hijos en este momento. En la marcha, claro. Pero oigan esta noticia, la aparición de una imagen vestida de blanco provoca conmoción en una localidad de Santa Fe, Argentina, donde los chicos no quieren ir a clases porque la vieron vagando por el colegio, los recolectores de residuos se niegan a trabajar de noche, desconocen en realidad si la aparición es maligna, pero qué genial, ¿verdad? Nadie quiere hacer nada por miedo a un fantasma, no ir a trabajar por el fantasma, no estudiar por el fantasma, es como una pequeña diferencia que con la que logras cierta inmunidad, ¿verdad? Oye, tú eres un vago. No, en realidad tengo miedo, güey. Ah, habrán sido las dictaduras latinoamericanas y los gobiernos malintencionados instaurando el terror con el beneplácito de Washington las que sumieron a Latinoamérica en el retraso de dependencia, muerte y devastación. Mierda, no creemos en fantasmas, pero asustan un chingo, ¿eh? Amigos, la vida continúa, pero a veces es importante preguntarse, ¿después de qué? Después de toda esta chorrera de palabras, solo resta decirles bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Así sobretranquilo. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real, en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, 56ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de ratas y hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, de toda esta información sin chequear. Sí, no importa, háganla circular, internet está todo, ya sabe, lo suben y luego tenemos cosas como que la Revolución Francesa fue en 1945. No importa, es arte. Y luego le dice al profesor, es una versión libre. Pero eso está en internet. Ay, bueno, así será. Señoras y señores, sin chequear absolutamente ninguna información. No crean todo lo que leen. Pero estando con no una fe ciega. No crean todo lo que escuchen. Igualmente con no una fe ciega. Igual he perdido la son fe. Señoras y señores, viajando en parapente con el lagarto, se llama este programa. Y comenzaremos justamente, comenzando por presentar a quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Campeón de parapente, de trekking, sí. Bici volador. Y a punto de envejecer. Y de Dragon Ball Z. Y todavía a punto queda de... un día, todavía sí, queda un día. Un día de cuando se pasa de joven a viejo, sí, decrépito, sí. Asqueroso. En algún momento ocurre, ¿verdad? Damas y caballeros, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, por siempre joven. Sí, será sí. A partir de hola, su... Dorian. Sí, en su centro criogénico y porque están todos los institutos y laboratorios del mundo generando cremas para que ella quede firme y al natural hasta que tenga 65 años. Es la edad que han determinado. Luego de los 65 sí, ya sí, está sí, y vas a hacer comedias musicales a los Estados Unidos, muda. Señoras y señores, ¿cómo estás? La muda. Linda y bella muda. Productora estrella de este programa de radio. la juventud va por dentro y toda la mamada, ¿verdad, Muda? Sé que sí. Está bien, porque pero por fuera todavía la tienen. Pero eso es un discurso de alguien joven. Ah, entonces sí. La mamá dice, no, porque la juventud va por dentro y sus mamadas con su mutismo absoluto. Sí, sí, sí, con una... hay frases que gestualmente son complicadas de entender, pero nosotros las comprendemos. Sí, es simplemente un meneo de cadera. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante de esta tripulación, que además, te valga la redundancia, no tiene edad, porque él está desde la edad de piedra, porque no la sabemos, arrojándolas, y porque no la sabemos, claro, porque hay unos cálculos, unas tablas, son 7 años, es en los perros, ¿verdad, mico? Bueno, ya está, con la está maduro, sí, es un mico maduro que seguro, todavía se toca. Seguro. Con ustedes el técnico a cargo de este viajero, San Miguel. ¡Adelante, mico! And the President Joe. Y nosotros, ¿sabes qué, mico? Haremos una disección de tu colita. ¿Sabes? Porque ahí se ve. Porque es como los árboles, los anillos, y muestra si en algún año hubo un incendio o algo así. Bueno, mico, te tienes que sacrificar. Que ya está. Y bueno, eso aparecerá en los anillos de tu cola. Por lo menos eso es nuestra ignorancia absoluta. Lo sospechamos. Así que, como la ciencia se basa en sospechas, eres parte de la ciencia. Las ruinas del futuro se presentan ante nuestra mirada suponiendo que no son ajenas. En la profundidad de un sueño sensual donde todo lo bueno que puede pasar es deseado por nosotros, pero le ocurre a otro camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, María Tijuanenses, tanto tiempo aquí, Walkiria, nuevamente desde las Alemanias. Ah, hola, Walkiria. Bueno, después de unas semanas de training en la empresa, por fin puedo volver a escucharlos. La vez pasada uno de los usuarios hablaba de los baños en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, sí que sí, que tienen como que se ve la puerta que queda abierta. Esto es alguien que escucha radio a través de internet. No sé qué, usuario. El usuario XZ2832, entrando por la terminal 25 de su IP, 45 millones de dólares. Que son 38. Todos usuarios. Claro, algo nos utiliza a nosotros. Somos objetos nosotros sexuales. Somos el medio. Sí, nosotros somos el medio. Es como una sesión espiritual eso. Ustedes son el fin o algo así. Y el fin no justifica los medios o algo así. Póngale. Bueno, en este caso dice y hablaba de los baños de Estados Unidos. Claro que las puertas eran como pequeñas y la gente se asomaba y decía ¡oh! Y saludaba mientras claro, y saludaba mientras tú estabas siendo usuario del baño, ¿verdad? Sí. Dice, a mí lo que me sorprendió es que aquí en Alemania es que tienes que pagar por todo. Por ejemplo, en las cadenas de fast food o lugares por el estilo, hay una mujer en la entrada con una mesita y un platito y allí pones tu colaboración, unos 30 céntimos de euro. En las estaciones del tren viajas con 50 céntimos y en las nuevas, que también tienen duchas, te cobran 1 euro. ¡Qué chido ir a un fast food a ducharse! ¿Qué tal? ¿He comido como un duque? No, eso es en el tren. Permiso, acá. Me voy a hacer una enjuagada y se va y se pone unos céntimos, se pega la ducha y se retira comido y bañado. ¿Qué ¿Y quieren? Si te pasas de estación, te pasas estás de estación, bañando, miras y dices, ay, y tenía que bajar ahí. Y el guarda dice, ay, ya terminó. ¿Y cuándo volvemos? No, ahora tiene que ir a terminar. Pegues una ducha, es más, quédese un baño de tina de ese y luego pasamos a enjabonarlo. Todo por este dinero, dice, es un asalto a mano armada. Pero lo peor de todo, el agua en Europa es muy caro y más en Alemania. Acá es el agua es sagrada. Sí, el agua es sagrada. En Alemania, sí, en Alemania con en la misma agua que te bañas, te la bebe. Sí, luego haces jugo y luego abonas las plantas. Sí, y todo sí. Eso es el ciclo del agua en Alemania. Y ojo con desperdiciar un poco, Sí, porque te chingan. Es más, con 40 grados bajo cero se bañan con un pequeño... Para que veas recipiente. Y con eso es un baño inmersión. Con eso, porque el agua circula por todo el cuerpo. ¿Qué quieres? Termina un poco sucia, pero no más que tú. Dice por aquí, bueno, eso es un asalto a mano armada. Esta metáfora se puede usar en Europa, porque en Latinoamérica, cuando tú dices, por ejemplo, esto es un asalto a mano armada, y aparece un güey que dice, no, un asalto a mano armada es esto. Sé que sí. Dice, bueno, pero lo peor de todo es que cuando te estás meando, o lo otro, no se dice. No, estás mirando, o lo otro, te tocan los baños que son con moneditas y tienes un billete y no hay quien Puedes usar el billete para no provocar la salida. Sí, eso sí, te colocas el billete a modo de cinta aislante. Eso sí que es una putada, dice. El lado bueno de este negocio de los baños es que por lo menos en un concierto o una discoteca puedes ir a mirar sin morirte del asco. Y que hay papel higiénico. Ah, porque también debes pagar ahí. Pero no hay agua. Claro, en la discoteca no hay agua. Pasa el dealer. No, hay que romper todo. Pasa el dealer que reparte justamente los regalitos y corten el agua. Hay que desesperar. Que la gente consume. 18 euros el agua. Y rompan todo, si al carajo. Dios mío, están ustedes todos arrestados. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega el caballero Ramas Men. Ah, sí. Un placer, caballero. Imponente, ¿no? Sí, que sí. Es otra que caballero del Zodíaco. Y dice, bueno, déjenme explicarles cómo es toda esta situación. Cuestión que el hombre fue a buscar trabajo al fast food del payaso. Ajá. Es decir, cuando un adolescente con acné que no sabe absolutamente nada, no tiene sus estudios completos, y los padres le dicen, ya deberías de ir a chamba para tener tu propio dinero porque nosotros somos desocupados en este régimen. Ey, ¿a dónde? Debe irse a ver al payaso. Prácticamente no queda otra. Fue entonces y se comunicó con el payaso. Bueno, de todas estas, quiero que le mente la madre, por favor. Llega a hacer un placer. Sí. Dice, el show fue más o menos así. Pues que como todo desintegrado necesita de feria, ustedes saben, para mis necesidades, como comprar el boleto para ir al concierto de Mago de Oz aquí en Hermosillo, que estuvo el 24 de marzo. Sí. Yo, cansado de la frase popular, ponte a trabajar, cabrón, de los padres aquí en todo el mundo, entonces me armé de valor y expuse todo el espíritu de hueva y me propuse ir a pedir chamba a unas comidas rápidas del payaso, ustedes ya saben, ¿no? En el que trabaja un amigo, y me dijo, bueno, ahí siempre están tomando gente, básicamente porque el trabajo es una mierda y la gente se va, entonces necesitan ir recolectando más tipo de gente como la que está sin trabajo. Al llegar a la entrevista, después de haber llenado la solicitud y todas estas madres, me di cuenta de que iba a ser una entrevista un poco numerosa, no una normal entre dos personas, es decir, el que toma el trabajo y el que pide el trabajo, sino que era entre un gerente general con 12 años trabajando ahí en la empresa y de otras 4 personas más, incluyéndome, ¿verdad? Es decir, los 4 candidatos a ocupar el puesto. Bueno, entonces... es la moda de los reality. Es claro, a ella le gusta sentir esa cosa de... Tú sí, sí, quizás... Tú estás afuera. perdón, la risa es parte de, de la empresa. Dice, bueno, sino que, bueno, era de esta manera, ¿no? 4 personas incluyéndome. Bueno, pues ni pedo, dije, adentro y, bueno, fuera de mí, que se haga la voluntad del niño elefante y a responder las preguntas sacadas de onda de este güey. Como la primera que hizo es... ¿Qué harías si estuvieras trepeando, es decir, pasando el trapo por todo el local? Sí. Y de pronto un niño se resbala y se desmaya. ¡Ah, le pego una patada a la cabeza! Bueno, tú y tú seguirás con las preguntas. Muchas gracias, por venir. No, espere, denme otra oportunidad. Bueno, ¿qué harías si tú, por ejemplo, estás trapeando y el niño se resbala y cae con su nuca ensangrentada y su cerebro se reparte entre las papas? ¿Tratas de salvar primero las papas o te preocupas por la salud del niño? ¡Salvo las papas! ¡Salvo las papas! Esa respuesta me gustó, ¿eh? Bueno, sigues. Bueno, la cuestión es, ¿qué harías si estuviera trapeando y esas cosas? Y yo dije, ¡ah, qué mamón, pinche niño baboso! Dije, para dentro de mí, claro que sí. Pero me controlé y con toda calma contesté lo que imaginé que él querría escuchar. Y dije, bueno, pues auxiliar al niño rápidamente y bla, bla, bla. Y después conversar con los padres y bla, bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, muy a mi parecer humano y bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando el gerente preguntó por otras cosas, o sea, esa respuesta como que le convenció, vino la gran pregunta, ¿por qué queríamos trabajar ahí? Yo respondí con la verdad, en realidad no se me ocurrió otra cosa. Le dije que necesitaba trabajar para pagar mi colegiatura de nuevo. Pregúntemelo bien. Ayudar en el hogar, intereses personales, pero bueno. Y tú, ¿para qué vienes? ¿Por qué desearías trabajar en esta magnánima empresa a la que represento? Porque es la empresa más bella del mundo. El payaso, me gusta verlo en todos los días. Me recuerda a mi padre. y todos los niños del mundo que vienen a comer aquí salen muy bien alimentados y seguramente por comer aquí serán exitosos en sus vidas. Insiste, güey, ¿eh? Tienes la chamba. No, no quiero trabajar aquí. Bueno, está bien. ¿Me puedo retirar? No, no, queremos gente como tú trabajando aquí. Pero es que yo no soy pero así. Pero es que, pero por favor. Chale. Bueno, cuestión que luego yo de responder eso, que necesitaba la lana y esas cosas, para mis cosas, mandé a ayudar en la casa y todo eso, le preguntaron a una chica, y ella respondió, con tal testosterona estúpida, dijo algo así como que, hola, sí, yo, lo que pasa es que estudio comercio internacional y me gusta ampliar mi campo de acción, conocer de todo, que, bueno, me gustaría expandir mi entorno laboral, es decir, yo creo que uno se tiene que hacer de abajo y conocer todas las cuestiones, cuando, bueno, me la imagino cuando yo... ¡Tonta! Le imagino cuando llegó a su casa y la madre le dijo, ¿cómo te fue, hija? Ah, muy bien, amplié mi campo de acción laboral, mami, y personal, hoy voltear la carne y trapear todo el local. Por favor, al final resultó, según me dijo mi amigo, al que le agradezco el apoyo y la recomendación, pero le dieron empleo a la chica lambiscona. Sí, sí que sí. Y a un güey que iba como si se acababa de levantar. ¡Qué madres! Eso también a veces... El güey que se acaba de levantar era hijo de alguien. Sí, o el empleador dice... Este güey no puede, debe tener un talento, debe ser creativo, alguna mamada, ¿no? Porque llega con los ojos lagañosos todo el tiempo. No, cabrón, de... esos son hijos de alguien. Sí, ¿qué onda? Sí, aquí están pidiendo chamba. Bueno, sí, tú la quieres. Tienes el trabajo. Es muy raro cómo funciona la mentalidad de un empleador. Y dice, bueno, qué madres, fue todo sucio. Y yo me bañé, me perfumé, bien arreglado, todo. No, no hay que bañar. No, eso muestra desesperación. Eso le muestra al empleador que... Es como cuando tienes una cita con una chica. Claro, si tú vas todo peinado. Con un ramo de flores en la mano, sí. Todo vestido, dice, ¡ay, este hijo puta, me quiero coger! Sí. En cambio, si vas así como diciendo, ¡ay, no tiene otra cosa que hacer! Y no paran los suspiros, créeme, cabrón. Bueno, dice, en ningún momento dije algo fuera de lugar, no entiendo en qué fallé, pero bueno, no hay pedo. Me despido de todos los tripulantes de la Ave María de Tijuana y en todos los radioescuchas, alias desintegrados, bueno, en especial Cucho de Narcolandia, como me gusta decirle a mí, a Sinaloa. Yo soy de Sinaloa, dice Cucho, ¿qué onda por allá? ¿Todo bien? Bueno, ya hacen unas preguntas a Cucho, espero que se conozcan y intercambien ahí. Sí, sí. Conversaciones sobre Sinaloa, bueno, ahí es, entre otras cosas, hay cosas relacionadas con esta, como por ejemplo el chistorete que nos ha mandado el Pelón. Hola, Pelón. Pelón, discúlpame, te confundí con el Pelado Franco. Ah, es bueno, sí. Estaba detrás del Pelón de Hermosillo. El Pelado Franco dice, hola, Pelado. Había dos madres, ¿no?, que se encuentran descansando en el descanso de la escalera. En realidad no descansando, sino que subiendo estaban, bueno, pero estaban descansando, claro, un descanso de la escalera se descansa. Se descansa, ¿no? Sí. Una salía del apartamento, la otra del otro apartamento, como vecinas. Y una le dice a la otra, ¡ay, qué tal tu hija! ¡Ay, de maravilla! Dice Marta, después de hacer la entrevista para ese trabajo que te dije, la escogieron. En 2 semanas la han ascendido a administrativa, jefa de sección. El jefe le ha dado un coche en la empresa y ahora se va a alquilar un apartamento cerca de la oficina para que tarde menos al llegar al trabajo, ¿tú sabes? ¡Ay, y la tuya! Pues, ¿cómo anda? ¡Ah, pues la mía igual de puta, pero con menos suerte que la tuya! ¡Claro! Ella tenía mucha suerte. Claro, hay que ver dónde se prostituye uno, ¿verdad? Sí, que bueno, sí. Ahí estaba. Influye mucho. El Pelado Franco. El lugar influye mucho. El lugar, sí, sí, el sí, contexto. Sí. Las relaciones. Claro. Sí, el Pelado Franco tuvo un sueño. ¿Qué ha soñado Pelado Franco? Dijo, el Pelado Franco entró aquí desde el Trelew, Argentina, y dijo, tuve un sueño. No sabes que no soy el único. Y ya había soñado una vez que era el yerno, sí, ¿no?, de un famoso director de cine. Pero ahora dice, ¿se acuerdan cuando les conté que había soñado con George Lucas? Sí, sí. Es verdad. Bueno, y ahora me soñé otra cosa. Y cuando que salí en pelotas a correr con unos gatos a las 4 de la mañana y mi vecina me vio y desde entonces no me saluda. No sé si leyeron ese. Sí, ha sido. Todos tus sueños son leídos, sí, por gente capacitada. Bueno, el tema es que anoche me fui a dormir con mucho ruido en el estómago. Ajá. Después de haberme zampado, es decir, ingerido, sí, 1 kilo de ciruelas y 3 tazas de café negro. Eso ¿combinado? Combinado, totalmente combinado, lagarto. ¿Una ciruela, un café? No, claro, es que me acabo de pelear con mi novia. Esa es tendencia a suicidio. Sí, sí, sí, las sí. Tendencias al suicidio se pueden notar a través de lo que uno ingiere. Y 1 kilo de ciruelas con café negro, sí, sí, sí, es un intento de suicidio. Yo lo catalogaría así. Dice, bueno, es que lo que pasa es que me peleé con mi novia. Quería ponerla, estaba solo, no sabía qué hacer. Entonces me empecé a comer todo lo que había en la heladera. Que había en la heladera 1 kilo de, sí, nada más. De ciruelas. Nada más. El caso es que mi sueño caminaba por el desierto en búsqueda de agua. de pronto veo un oasis. Y comienzo a correr como... pero como que las piernas se me resbalaban en la arena de las dunas y me costaba avanzar. Hasta ahí un típico sueño, ¿verdad? Sí que sí. No quiere avanzar y no puede y no sabe y qué le pasa. Empiezo a temer que el agua se evapore y trato de saltar de duna en duna. Pero es imposible, créanme. Me sigo resbalando y resbalando y resbalando hasta que de pronto me di cuenta que me había cagado encima. Claro, las ciruelas, el café negro, imagínense. La cama estaba toda manchada, mis piernas se resbalaban entre las sábanas. ¡Qué asco! Un asco total, lagarto. Tiene usted razón, dice el pelado. Dice, hoy no fui al trabajo. ¿Qué, ¿y qué razones diste? Estoy limpiando. Hola, sí, de hecho, hola, ayer tuve un sueño, me cagué todo y no puedo ir a trabajar. Ah, está bien, dijo la gente de Recursos Humanos. Anoten ahí que el pelado Franco se cagó. Tiene esto es 2 días de asueto. Sí, depende, claro. Claro. Pero... dice, me dediqué todo el día a limpiar las sábanas, a airear la casa porque tiene un olor espantoso. Bueno, era eso, un abrazo, sigan así. ¡Qué desagradable! Sí, el pelado Franco tiene... cuando sueña el pelado Franco, sueña, sí, sí, sí, sin duda. Evil, de algún lugar de por ahí. Hola, Evil. Las cuatro paredes, Bolivia, dice, me quejo porque los jóvenes como yo y cada uno de los pubertos de mi lugar, nos es cada día más difícil encontrar dónde tomar un buen trago. Andan clausurando todo boliche, todo bar, todo mierda. ¿Dónde puede irse uno a ver un whisky, un ron de limón al son de la música? De paso, la gana osa, es decir, la policía osa con cagarnos y llevarnos como mendigos presidiarios. Y de paso, bueno, los tragos están cada vez más adulterados. No, cabrón, esto? Si no tienes lana, estás cagado. Sí. Porque los lugares fresas no se clausuran, nunca. No, esos jamás, sí. Jamás. Si se clausuran, se abre uno al lado del mismo dueño exactamente igual. Con otro nombre. Sí. El maligno sensei del DF, quiero por favor un chinga su madre para Roberto Álvarez Falcón, por culero, por imbécil, por pendejo. El muy mierda nos corría a todos los que trabajábamos para él en la empresa a la que recién entró para meter a sus amiguitos lamehuevos. Además, es un chaparro, pendejo, que se siente muy chingón. Porque bien, habla lo mismo. Habla la mitad de sus oraciones. Es una clave de gobierno. Es un ejemplo de gobierno, claro. Claro. Sí, bueno, tienes que poner en práctica. ¿Tú hiciste algo bueno o algo malo? No, yo hice este proyecto, esto, cosas. Bueno, pero no importa. No, no tengo importa, un amigo que está justamente, va a entrar en tu cartera. Sos el símbolo. Sí. De lo que quedó, y lo que quedó es malo. Siempre es malo. Dice, bueno, se siente muy chingón este cabrón porque habla la mitad de sus oraciones en español y las termina en inglés, nada más para hacerle la mamada. Claro, conocemos a esa gente que dice, hola, ¿cómo estás, güey? ¿Nice? ¿Quién es Nice? ¿Mickey Nice o qué madres? Bueno, Maligno Sensei pide un chinga a su madre para Roberto Álvarez Falcón y nos ha dado sendas, cuestiones como para merecérselo. ¡Álvarez Falcón! ¡Chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Dios aparte, llega para decir... me llama la atención y me da risa cuando le mentan la madre a alguien hablando de usted como maestro de máquinas eléctricas, chingue su madre. Pregunto, pues si le están mentando la madre es con respeto, ¿por qué de usted? Sí, siempre con respeto. Sí, sí, sí. Nosotros nos manejamos con respeto, siempre. Somos gente respetuosa, sí que sí. Inclusive pensamos que a alguien que hay que mentar a la madre, hay que mentársela respetuosamente. Sí que sí. Para que no digan... Claro, y esas cosas, ¿no? Si la mentada es el insulto más fuerte, bueno, por lo menos en México, ¿para qué hablarle de usted? Y ya están como López Obrador, que dice, ¡cállese, presidente! Con todo respeto. Y está muy bien. Claro, la investidura presidencial debe respetarse. Muy bien por el peje. Dice, digo, como Al Capone, mamadas son mamadas, dice Yosafat, que ya ha perdido que no la línea. No, no, sí, no, sí. Ha perdido la línea que es divide la mentada al respeto. Sí, sí. Es una pena porque usted es profesor y debiera saber que el respeto es lo último que hay que perder, cabrón. Señoras y señores, les presento en vivo y en directo, tridimensional y con el aspecto que tiene... ¡Milan de Garkeler! Hola chicuelos, acabo de adquirir un aparato y descubrí que me puedo grabar en él. Mi primera decisión fue mandar un mensaje de voz en caso de que el mundo se desintegre. Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México, a Axayacatl Milan de Gankelar, sin novedad en el frente. En realidad no hay mucho más que decir, les mando un saludo a todos y me gustaría que el señor de la Lagartija me dijera cuál es la onda del día de hoy. Aunque estoy seguro que es una onda muy depresiva. Sin más por el momento me despido, no sin antes mandar saludo a Reloaded, porque le gusta a María Daniela y su sonido láser como a mí. Y a Man, porque no sé, está bien chingón. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Milan, un honor y un gran orgullo. Ustedes habrán escuchado unas pequeñas sabe que este programa no es censurado, no. Por lo menos desde la base, ¿verdad? Luego ahí las retransmisiones. Pero el Mico está implementando. Pero el Mico está implementando un nuevo sistema que se llama censura de saludos mamones. Por lo tanto, todos los amigos del Messenger o que se conocen del colegio o que se saben de otras cosas, los saludos son censurados. Son censurados. Ustedes disculpen, básicamente porque aquel que escucha desde Australia y está tratando de le vale madre. Me saludo a Tito de Mendoza, me saludo a Mendoza de Titolandia y todas esas cosas. Así que un saludo para todos. Sí, sí. Y en cuanto a cuál es la onda, lagarto. Milan, te has equivocado. La onda no es depresiva, no es triste. No, que no. Eso lo hemos superado. Bien. Y ahora estamos solos, tristes y muy contentos. Milan, un abrazo para ti. Hey, chido escuchar. No conocíamos la voz de Milan. No. Hace 154 años que conocemos a Milan y lo queremos como un hijo, como un padre, como un nieto, como un sobrino. Sí, sí, sí. Y nada. Y bueno, ahora le conocemos. ¿Qué voz? Otra vez, ¿Qué voz? Se ha comprado alguna mamada que se ve que le graba la voz. ¿Sabes? Y está emocionado. Gracias, Milan, por la diferencia. Un abrazo, para ti. El Azteca de México, México dice que hay que estar la María Tijuana. ¿Se acuerdan de mí? No. Después de casi un año, ¿cómo que no? El Estadio Azteca, güey. Ah, sí. Un lugar imponente. Olvidarlo. Claro. Dice, bueno, se acuerdan de mí, después de casi un año he logrado volver a escucharlo y me da mucho gusto hacerlo. Una de las enigmas indescifrables de mi vida cotidiana es nada más que las mujeres. Siempre serán eso de enigma indescifrable y cuando nadie lo podrá esclarecer. Pero bueno, me da gusto saludarlos de nuevo, me despido y seguimos en contacto. Pues es bueno saber que la Azteca todavía está con vida y coleando por ahí. Hola, vagabundos espaciales, saludos del último en llegar. Me comunico en esta ocasión con una inquietud. Últimamente han leído muchos mensajes de desintegrados quejándose de que no leen sus correos. Creo que si no son leídos es porque no valen la pena y ya está. No creas, hay mensajes que valen la pena y no son leídos. Cantidad de espacio, es una relación prácticamente matemática y nada más. Dice, bueno, ¿para qué más? Pero la razón por la cual escribo es que me parece que de un tiempo a esta fecha le anda faltando magia al programa. ¿Dónde está Gabriel de Houston? Bueno, está en Houston. Eso es todo lo que se pregunta. Está en Houston. Se pregunta, a veces Gabriel de Houston se levanta en las mañanas y dice, ¿dónde está Gabriel de Houston? Se mira al espejo y ¿dónde está Gabriel de Houston? Ah, estoy aquí. Luego se recompone y pasa un día chido. Dice, confieso mi admiración por la forma de escribir de este desintegrado. Me parece que es el mejor en cuanto a desintegrado se refiere para escribir. Cómo aprecio esa manera de escribir. Bueno, pero salió un mensaje viernes. Claro, pero el último en llegar lo habrá escrito antes. No habría escuchado el programa. Escuchó el programa 215 y viene con estas mamadas. Último en llegar, chinga tu madre, cabrón. En cuanto nos sumamos a la admiración por el tipo de conceptos de Gabriel de Houston, pero también de muchos desintegrados que escriben realmente fantástico. Sí, cabrón. Y no es de escribir fantástico, digo, no tener faltas de ortografía o esas mamadas, sino de conceptos que hacen a este programa un mejor programa. Le dice llanamente eso. Dice, bueno, hay quien cocina y a todos nos gusta lo que ha guisado. Hay quien cocina y lo que ha realizado es hasta cierto punto comestible. Pero hay quien cocina y ni siquiera él mismo se atrevería a tragar lo que ha cocinado. Asimismo, escribir... no, esto me parece que es una cita textual de alguna cosa. No importa, pero una pequeña... cuando cocina, yo no le como. No, ni él. Él dice, bueno, cuestión que es una pequeña analogía entre el escribir y el cocinar. Dice, y yo creo que lo que logra Gabriel de Houston tiene el toque para dejarnos con la boca abierta y con las ganas de seguir. Bueno, y últimamente Gabriel de Houston está un tanto vago también, sí que ¿eh? Sí. Lo que pasa que Gabriel de Houston... Es Gabriel de Houston, cabrón. Claro, sí. Y gracias por la magia, Gabo. Bueno, compañeros de este viaje hacia ningún lugar, saludos y un abrazo para toda la tripulación. Autógrafos de Gabriel de Houston se firmarán justamente en la sala. Estamos utilizando la máquina esa que salió nueva, sí, donde Gabo no se tiene que mover de su casa y firma con un robot. Está muy chido. Está muy chido. Sí, sí, sí. Y hay está muy chido para Gabo, para la gente es una mierda. Claro. Porque tú llegas, ah, me va a firmar un autógrafo. Sí. Y sale una manito electrónica. Y te firma. Pero hay un como un holograma de Gabo. Yo le parto el brazo. No, pero hay un holograma de Gabo. ¿Usted le parte haciendo el brazo, sí, a ese robot? Es como si se lo partiera a Gabo. Sí, pero lo siente. O digo, o a cualquiera que esté firmando autógrafos a través, sí, de, ¿no? Porque esto básicamente fue implementado para gente como J.K. Rowling. Todos los niños quieren mi autógrafo y yo no puedo estar en todas partes a la vez. Porque yo no soy Dios, soy J.K. Rowling, sí, es decir, soy más que Dios. Entonces, de alguna manera se implementó esto de teleconferencia y ella firma que firma con un robotoide. Con mano ortopédica. Con mano ortopédica. Pero eso, y si lo que le hagas a la mano ortopédica, sí, es lo que le hagas a J.K. Rowling. Pues, entonces le voy a pegar una patada en la mano y le voy, sí, a volar los anillos. ¿Tiene los anillos también la mano ortopédica? Es la mano a imagen y semejante de J.K. Rowling. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, el científico dominicano de Maryland, Estados Unidos. Hola, científico. Dicen, Macaos y Macaos, ¿cómo están? Y yo tengo un problema de tinnitus también, pero tengo el ruidito, lo tengo en el culo yo. Se llama de otra manera. Esos son pedos. Eso es claro. Dice, después de comerme unos frijolitos que casi... Sí, son pedos. Me vuelven los cojones con lo que me provocó a pesar de todo esto. Son iguales, es como un tinnitus. Cambio fuera, chingados. Bueno, el tinnitus es constante. Claro. Si tú tienes tanto gas dentro de tu estómago como para hacer un pedo constante durante unos 3 meses... Claro. Cabrón. Sí. Ve a la tele. Y, imagínate, tienes que ir a la televisión. Además, entra, ya ha habilitado los micrófonos en el estudio. Claro. El show de Cristina se escucha desde lejos un... ¡Ay, viene el hombre pedo! ¡Ah, es fantástico! Se retira. O sea, no, es lo mejor. Yo creo que debo decir es... Increíble. Cristina te va a adorar. Me imaginé un güey que se esté un pedo constante. O sea, le empezó a los 11 años. Sí que sí. Dice el niño, me parece que me voy a tirar. ¿Cómo la naturaleza? En ese sentido, no. La excepción que conformaría la regla. Un gas constante. El tipo permanentemente tiene un pedo que le suena, le resuena en el culo. Es increíble. Imagínate ese personaje. Es aire que tiene que entrar por algún lado. Si logras respirar todo el tiempo. Es que uno respira todo el tiempo, güey. No. Hasta como está dormido. Pero sin liberar el aire por la nariz. Sin liberar. Respirar. Ah, claro. Sí. Y entrar a liberarlo por el culo, te sale. Hagan esa prueba, cabrón. No, pero son como gases también de otras cosas. Es muy raro. Yo me imaginé, sí, 11 años. El chamaco llega un día a la escuela y dice, mamá, me tiene un pedo. Y no para. O sea, hace 4 horas que vengo y me sigue sonando. Y la madre lo analiza, no lo da vuelta el chamaquito, lo toma de la cabeza, lo gira y se escucha. Dice, ay, mi niño, vamos al médico. Y así como 2 semanas, y va al médico, el médico, ¿qué le pasa al chamaco? Acerque el oído. Ah, cabrón. Y el niño en su cumpleaños de 18. No, pero puede tener muchas utilidades. Sí. No, pero se puede utilizar como energía. Ajá. Quizás colocándole un aparatito. La energía de un pedo, ¿no es? Tipo una represa en el orto. Además, me imagino el documental. Estamos en el pueblo, en un pueblo alejado en Massachusetts, donde se han ido todos los habitantes. Solo queda Tirencio Vargas, que es el famoso hombre, hoy con 80 años, que desde los 11 años le viene sonando un pedo. ¿Qué cabrón? ¿Cómo llegamos a todo esto? No recuerdo. Martín Cho de Bella Unión, Uruguay, República Argentina, dice, cuando las novias encabronadas se quejan de que uno mira a las mudas que pasan, si no funciona la teoría del perro atropellado, lo que funciona es ponerse a hablar de forma muy natural sobre la ropa que lleva puesta tipa que está re chula, que pasó. Por ejemplo... No, cabrón, eso no te lo creen. Y algunas damas... No, es que él sostiene que algunas damas soslayan el celo de haber visto a otra dama, sí, por su fascinación por la moda y tratar de instruirla. No está del todo mal para algunas, para otras no funcionará, pero bueno, son todo va sumando para que algunos utilicen estas teorías. Dice, por ejemplo, tú ves a esa dama que pasa, oh, el espampanante, te quedas viéndola, tu novia te codea y te dice, la novia es un poco gutural hablando, sí, y le dice, ¿no pasa calor con ese vestido de hilo? Tenés que comentar vos al pasar, ¿sabes? sabiendo que el mini vestidito que lleva esta tipa era de algodón. Entonces ella no soportará la necesidad de aclararte que vos no sabés nada de ropa y sí, te aclarará sí. que el vestido era de algodón. Y ahí lo comparas con alguna ropa que ella tiene. Ah, como tu vestidito ese que tiene la carita de Bin Laden en la espalda. Nota que estás hablando de ella y se enternece y se olvida de que hace unos segundos habías clavado su mirada en un perfecto orto que había pasado con unos trapitos de encima. Eso sí funciona, créanme. Les dejo unos chistes de viejito. Acá va uno de animalitos. Resulta que en una estancia, casa de campo, trabajan muchos peones jóvenes y el casero, el que cuida la estancia, era un viejito que tenía un cusquito, un perrito y su caballo. Los fines de semana, los peones se iban al pueblo y el viejo quedaba solo. El viernes por la tarde, al final del trabajo, empezaron a comentar todo de que el bañado a unos kilómetros del establo estaba embrujado. Lo hacían para encabronar al viejo, sabiendo que se quedaba solo todo el fin de semana. Y decían que había apariciones, que menos mal que se iban, porque realmente les daba miedo quedarse ahí el fin de semana, que aparecía la mujer sin cabeza y que pasaban cosas extrañas. Cuando todos se fueron, el viejo quedó solo frente al fogón, el perrito echado a su costado. El viejo miraba al fuego y hablaba solo. ¿Qué creen estos críos? A que había venido de España sí. y estaba encargado de toda la hacienda, ¿no? ¿Qué se creen estos críos? ¿A quién quieren joder? ¡A mí no me van a asustar! Y bueno, y tanto se fue manejando el viejo, se fue dando bien, llenando de ficha su cabeza, que ensilló el caballo y salió en dirección al bañado con el perrito persiguiéndolo, ¿no? Como una imagen campestre tradicional. Cuando llegó, se bajó, miró la luna llena, se mojó la cara con el agua fría, miró para todos lados y nada sucedía. De pronto el caballo lo mira y le dice, ¿y me vas a ensillar o no? Fue tan grande el susto y el cagazo que el viejo salió corriendo despavorido y el perrito de atrás, cuando le faltaba el aliento, se detuvo. Estaba ya muy lejos a los pocos segundos y era el perrito corriendo con la lengua afuera. Lo mira y le dice, ¡qué susto nos dio este caballo de mierda, eh! Bueno, versión del caballo que iba y pedía unos tragos. No, y decía, está bueno para los viejitos. Está bueno para los viejitos, ¿verdad? En Oaxaca ahí está la... Hacía el hombre voz diciendo, esto está bueno para los viejitos. Ella yacía bajo un palio de tela de oro, ataviada como una pintura de Venus, y bellos jóvenes la abanicaban parados a su lado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El terrible de San Luis Potosí, México. Dice, compas, gracias a la teoría del perro atropellado, le agradezco el desintegrado que la probó. Me será muy útil, porque antes yo, cuando me pasaba eso, decía que era como ver una persona con dos cabezas, no puede dejar de verla. Creo que lo del perro sonará más real. Bueno, ahora tiene está bien, claro. La dama le pega y dice, no, es como una persona de dos cabezas. Tremendo. Bueno, esta sí que suena más real, ¿eh? El Rastaboy de Cusco, Perú. Hola, Rastaboy. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería subirme a una Mitsubishi Pajero y conducir hasta Nuevo León, México, solo para ver o palpar, sentir las hermosas piernas de Yaridia. Oh, sí que sí. Y seguir hasta donde ella me permita. Oh, es que si antes no me estampa la mano suya en mi rostro por insolente. Pero me arriesgaré, vale la pena. Y nada más, hasta pronto, dice el Rastaboy. Un nuevo admirador, y Yari, cierra la boca, Yari. Sé que quedaste impresionada con este, ¿no? Un verdadero. En cualquier momento, si escuchas serenatas, ya sabes, el Rastaboy de Cusco, Perú, se ha subido a su camioneta. ¿Qué mierda es esto? Bueno, se ha subido algo. Sí, se subió algo. Intenta subirse a ti, Yari. Ya ten cuidado con todo eso. Damas y caballeros, estamos en condiciones de decir que ya entramos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Carlos Barbosa desde Guadalajara, Jalisco, México, dice: viva el Veracruz. Mario de Arequipa, Perú, está enojadísimo con una placa que prefirió a otro. Selva de Hermosillo, Sonora, México, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, unos tostitos con queso, ¿no les parece? Víctor Corona de Chicago, Illinois. Gringolandia dice: soy nuevo escuchando esta pendejada. ¿Quién es el niño elefante? Diego dice: chido su programa, soy del DF mexicano, arriba el desmadre. Y un saludo para Manolita Forte, que me enseñó su programa. El Carioca Zafista dice: estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Contraloría, con acento la segunda O, suena mucho mejor que Contraloría. Matus de Concordia, Entre Ríos, dice: hace mucho que no les escribía, pasen mi dirección, así me conoce la gente. Fernando de las Palmas de la Gran Canaria, en Islas Canarias, un día antes de intentar fallar. Uno no puede elegir a veces, a menos que, bueno, ya saben, ponerme ciego de tanto comer y estar con mi familia. Mr. Cotito Reyes de Olavarría, Argentina, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, escucharía un programa de radio. Daniel 2.0 de Bogotá, Colombia, envió un chiste asqueroso. Hiper Mario los quiere, dice por aquí, no los escucha, no participa, pero los quiere. Rafael de Trujillo, Perú, gustoso de black metal, aniquilaría todos los cantantes de reggaetón. Zafiro de Lima, Perú, me vacila la música punk no comercial. Miguel Ángel de Culiacán, Perú, dice: ¿por qué sale tan poco Liamar? Debería seguir, cabrón. En toda la Argentina, quería pedir un tema del Tri porque los escuché el 21 de enero en la Argentina. Estuvieron en Córdoba, en San Roque, junto a la Renga. Remero de Zapopan en Jalisco, México, envió su foto. Irwin López de Mesa, Arizona, Estados Unidos, dice: que pedo desintegrados. Bueno, un chistecito. Daniel no es Argentina, dice: todos se cumplieron 3 años de golpe militar del 76 en Argentina. Sí, de México, se dicen muchos cabrones, en cabrones y pinches, etcétera, con el pedazo de lenguaje que es el español, y solo sabéis usar tres palabras. Hola, ¿cómo están? Hola. Una aclaración respecto a lo que dijo el hombre bot, dice: llamas Paul. Dice: en el DF se usan las combis como medios de transporte. Son como taxis que ya tienen ruta y en ellos caben unas 7 u 8 personas. Sí que por sí. Lo tanto, si no dices buenas tardes, eres un pinche maleducado. Saludos, James Paul. A mí me vale madre. ¿Por qué un pinche maleducado? Debe ser educado que te entre un güey que tú ni conoces. Madre. Buenas tardes, me vale madre. Yo me clavo ahí mi reproductor y que me vengan a despertar a la hora que llegué luego de esa. Bueno, parece que son las combis. Maleducados. Sí, es verdad. Bueno, no, porque saludan. Entonces el hombre vos decía, la gente, los chilangos son muy bien, son muy educados. Tú subes a la combi y te saludan. Y bueno, y ya me puedo decir, te saludan porque son 7 u 8 personas. Me vale madre. Si fueran 2 personas, claro, y sube una vieja y dice: hola, ¿cómo están todos? Yo no sé si me la saludo. Yo me bajo, digo. Claro. Ya no se puede, no hay intimidad en las combis de chilangas. Agustín de Phoenix, Arizona, dice: la puta que lo parió. Pero la puta que lo parió. Pero che, la puta que los parió. La concha. Sí, estoy acá estudiando en los Estados Unidos y la mayoría de mis amigos son mexicanos. Lo único que quería escuchar era un poco de acento argentino, che. Comerme un churrasco, tírenme un pedo. ¿Y qué pasa? Y prendo la radio, ¿qué escucho? A un argentino haciendo de mexicano. Pero la puta que lo parió. Pero qué boludo. Pero sos un boludo, Agustín, hubieras escuchado otra radio. Saca de más foda. Saca de más boludo, este pibe se fue a los Estados Unidos, un pelotudo. ¡Pero qué pelotudo! ¡Pero por favor! Así no se puede. Así no se puede, chao. Bueno, Espartano de Tabasco, México, dice: bueno, en realidad comparada con otros países, el peje llega al poder. Estados Unidos, el gringo abre el refrigerador, saca 2 huevos, tocino, prepara su café, desayuna y se va al trabajo. Inglaterra, el inglés abre el refrigerador, saca 2 huevos, lo hierve 3 minutos, hace el té, desayuna y se va para el trabajo. En México, el mexicano abre el refrigerador, no hay luz, se rasca los huevos, cierra el refrigerador, se toma un vaso de agua y se regresa a la cama porque no tiene trabajo. Está el Espartano de Villarreal. Hermosa Tabasco, México. El cachaco. Con la campanita. Llega con campanita. Tarde. Cachaco, sí. Llegas con campanita. Bueno, dice: en la ciudad de Juliaca, nosotros nos conseguimos unas gemitas a pasar el rato, ¿verdad? Unas chicas. Sí, que sí. Y nos fuimos a su casa. Sí. A su casa, no sabemos la casa de quién. A la casa campanita. A la casa de suya. Sí, a la y éramos 3 parejas. A su casa fue. Y mi amigo. Sí, y mi amigo. A su casa, señora, usted que está escuchando, no escucha. Bien, mientras está en el trabajo, señora, sí. Lo que andan haciendo están ahí. Están todos en su casa. Estos pendejos. Dice: y mi amigo apagó la luz para el Chapetex. Ustedes entienden, ¿no? Besitos y esas cosas. Pero al prender la luz, mi amigo llamado Hualostaba. Se llamaba, bueno, estaba con los pantalones abajo, sin chomba, y la flaquita con el pantalón abajo, con el sostén en el aire. Y sostén en el aire, impresionante. Oh, unos poderes. Sé que sí. Flote el sostén en la habitación. Cuidado con esa chica, es peligrosa, ¿eh? Bueno, era una orgía tipo Matrix. Estaba comenzando la orgía, pero alguien prendió la luz, de muy mal gusto, ¿no? Dice, bueno, era como ver una película porno en vivo, no hay respeto. No, no es tan así, porque en las películas porno hay iluminadores, microfonistas. Es como mejor que ver una película. Basta, bueno, señor Lagarto, yo tengo aquí al Cocoyome de Parral de Chihuahua, al Adolfo de Tucumán, al cual tenemos un mensaje interesante por aquí, a Giovanni de Caracas, Venezuela, que habla de no sé qué cosas, a Lucho de Tarija, Bolivia, al malogrado de Huaraz, Perú, a todos los... Veo mal la tierra. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos mejor, ¿cómo ve la tierra? La veo desangrándonos. ¿Desangrándonos? Exprimiéndonos. Dale ya la triturándonos. ¡Ah! Etiquetándonos, cabrón. ¡Me jode! Y vendiéndonos en frascos concentrados. ¡Ay, carajo! ¡Es una gran máquina! Y así buscando el interruptor de la gran máquina, nosotros nos despedimos por la izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por la FA, por donde se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. El Rock 89.7. Euronoticias. Nación 98. Radio 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Mar. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Speed Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. En el canal 71 de VHF con el cura Fiestero en Suecia. Para que ya para no haya más problemas. Confundir. Porque lo andan buscando los servicios de inteligencia. Y entonces se hace el sueco. Y puede pasar por sueco tranquilamente. Sí. Bueno, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrados el día de mañana. Gente, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el interno 106.1. Así que sí, cabrón. ¿Es el que toca la guitarra? ¿No es Slash? Sí, cabrón. Sí, es Slash. Slash. Y se viene el cumpleaños del capitán. Es verdad, capitán Rodríguez Vinido, haremos una fiesta. ¿Qué quiere que le regalemos? Haremos no, eso es como mucho. No, algo más como diciendo me conformo con su amistad, cosas más. A ver si van a caer. Sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Arturo, en Perú. Los saluda Utah, Texas, de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandinia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Te saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el respetuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lourdes, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernán Messi desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Desde la Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cayó Jesucristo! ¡Y va a Catacuquí! Con mi codo, Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.